Y seguimos en Luces en la Oscuridad. Nos encontramos ya en esta madrugada del sábado, del Día de Todos los Santos, que es una jornada en la que se recuerda a los difuntos y en la que es tradición visitar los restos de los seres queridos en los cementerios. Hoy vamos a hablar de la muerte y la trascendencia espiritual. Y lo haremos con Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, conferenciante, escritor y profesor con 26 años de experiencia docente. Muy buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias por estar aquí en Luces en la Oscuridad. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y también hablaremos esta noche con Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Buenas noches, doctor Jaulí. Buenas noches, Jordi. Gracias por estar en esta noche especial, ¿no? Sí. Esta noche de Halloween, ¿verdad? Bueno, es una buena oportunidad. ¿Sí? Sobre todo de tocar el tema que vamos a tocar. Es una noche propicia para hablar de estos temas, ¿verdad? Bueno, para empezar, me gustaría que cada uno de vosotros me dijera ¿qué es exactamente para él el concepto de muerte? ¿Estáis de acuerdo en que la vida es un constante estado de transformación y que la muerte forma parte también de este proceso natural? Doctor Jaulí. Sí, bueno, se ha comentado o se dice mucho que la muerte y la vida son como las dos caras de la moneda. O sea, vida y muerte van emparejadas. Y algunos, viendo el medio vaso vacío, dicen que desde que nacemos estamos muriendo un poco. Y que constantemente estamos llevando a cabo el proceso en pequeña dosis durante, por ejemplo, el sueño, durante las noches. Practicamos un poco de esa experiencia en una proporción pequeña. O sea, estamos constantemente cambiando. Y las fases de la vida nos muestran los fines y los renacimientos. Desde el bebé al niño, del niño al adolescente, el adolescente al adulto, a la vejez, etcétera. O sea, morimos para renacer en otra etapa. Entonces, el concepto que podríamos llamar de que la muerte es sin muerte, si le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la vida, es que están los dos íntimamente unidas. ¿Compartes este concepto, Carlos? Bien, yo en calidad de filósofo sí. Veo la muerte, la concibo como algo que pone fin a la vida biológica, pero aquí nos abre dos opciones, ¿no? Una, que efectivamente sea un acto que pone además fin a la historia del individuo, a la historia de la persona, ¿no? Pero por otro lado, podría ser que después de lo que es la muerte física, hubiese algún tipo de vida personal del individuo, es decir, que el individuo trascendiese a la muerte física, evidentemente no con sus funciones fisiológicas, pero sí con funciones o facultades espirituales, por ejemplo la inteligencia, por ejemplo la voluntad, ¿no? Trascendiera a la muerte. Entonces tenemos estas dos alternativas, ¿no? Es decir, y por lo tanto estas dos concepciones de la muerte, ¿no? ¿Es el final de todo o es el final de una parte de la historia del individuo? Ya en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Sócrates dijo que la muerte no es una desgracia, sino una aventura. O sea que ya en esos tiempos, doctor Jaulí, sí. Ya se sí. Filosofaba en este sentido. Hay un punto aquí en Sócrates que casi en filosofía se lo brincan mucho, el daimón famoso. Yo cuando hablo con psicólogos, con filósofos o que tengo oportunidad de contactar, pues siempre se evita ese tema, ¿no? Porque como Sócrates se sale del ámbito del concepto, vamos a decir, filosófico duro, hablando de una guía interna que le muestra lo que debe o no debe, o sugiere cosas, ¿no? Pero bueno, en realidad, al desconocer mucho de nosotros de la vida, también se ha escrito mucho, y en las grandes tradiciones se habla de eso. Cuando el sujeto no sabe para qué vive, a qué ha venido, es obvio que tiene miedo también a la muerte, ¿no? Es un elemento que está ligado, ¿no? Y como decías, Juan Carlos, ¿verdad? Carlos. Alberto, sí. Carlos. Si tú eres ignorante de todo lo que está ocurriendo en el concepto general de para qué vives, cuál es tu objeto, cuál es tu sentido de vida, los elementos posteriores a lo que, como ya comentó, ese final te aterra, porque hay un elemento interior que puede estarte generando zozobra, ¿no? Un sentido de si he vivido y no sé para qué he vivido. Entonces, de alguna manera, falta educación para entender la muerte. Carlos, querías comentar. Sí, has citado a Sócrates, sí. ¿No? y es un ejemplo paradigmático, porque él acepta la muerte, paradigmático digo en el sentido de lo que mencionaba sí. Isaac, ¿no? Porque él acepta la muerte por respeto a la ley de Atenas. Es decir, él es un buen ciudadano de Atenas, entonces, claro, tiene muy claro cuál es el sentido de su vida, ¿no? Y tiene muy asumido pues el ideal de la polis, ¿no? Y entonces, aunque las personas que le condenan a muerte a él se están equivocando y están haciendo que se equivoque Atenas, porque están pervirtiendo la ley, haciendo un mal uso contra su persona, él considera que es vital para un ciudadano respetar la ley, aunque la ley esté equivocada o se la esté utilizando mal, ¿no? Y entonces acepta, ni más ni menos, que morir, y lo acepta voluntariamente. Él pudo haber escapado, sus amigos eran ricos y tenían sobornados a los guardianes, pudo haber huido, o incluso antes, legalmente, pudo haber aceptado el ostracismo a cambio de la pena de muerte. Sin embargo, él insistió en que era inocente y eso le costó una condena luego más dura, unas votaciones más claras a favor de que estuviera condenado a la pena de muerte, y aceptó tomar la cicuta, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene que ver con lo que planteaba Isaac, ¿no? De que efectivamente la muerte va ligada al sentido de la vida. Es decir, tú comentabas que vida y muerte eran dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, claro, si ahondamos en este concepto que has planteado, ¿no? La muerte efectivamente es algo trágico, sea lo que haya después, aunque sea un gran premio, ¿no? A nadie pues, nos alegra que nos digan que nos vamos a morir, ¿no? Es decir, a todos nos preocupa, porque incluso los que estamos convencidos de que hay algo y que ese algo puede ser bueno, dices, bueno, oye, y si no hay nada, ¿no? Entonces ese miedo, ese terror a la nada, ¿no? Heidegger hablaba de la angustia existencial, ¿no? Precisamente el existencialista Sartre también hablaba del absurdo, sí. Dado que él, hasta pocas semanas antes de morir, pues opinaba que la muerte era el final de todo, ¿no? Y entonces consideraba que la vida no tenía sentido, que era absurda, ¿no? Por lo tanto, la muerte, según como la entendamos, puede ser algo positivo que da sentido, que nos puede ayudar a dar sentido a la vida. Ahora, claro, si no hemos aprovechado nuestra vida y opinamos, y además que no hay nada o que hay algo y que no hemos sido merecedores de un premio y tal, entonces, claro, nos aterra de forma especial, o sea, sí. Más de lo natural. Sí, ¿no? Sí. Eso es muy, muy, bueno, lo que acabas de decir tiene toda la claridad. Casi todo tiene que ver mucho con la forma en que vives. Y además el entorno, la sociedad, pues promueve toda una visión de contra la muerte, porque es obvio que la sociedad, pues es en muchos de los canales que tiene para informarle a los individuos, exalta la vida, la juventud, ¿no? lo que permanece, las líneas incluso en el campo de la ciencia tratan de mantenerte más tiempo de vida, más sano, etcétera. O sea, como que la misma sociedad, por la misma tradición, sobre todo que en Occidente, porque comparado con otras tradiciones, si tú comparas la tradición maya con la china o con egipcia o con incluso la misma griega en algunos sentidos, tú vas a encontrar que es obvio que sí había cierto temor, porque era obvio, era el final de algo, pero se trascendía mucho eso, mejor que nosotros. Nosotros nos hemos obsesionado por la estructura física y asumimos que esto es lo único que hay. Y sin el traje físico no hay nada. Entonces, esa visión materialista, que es lo que ha generado este apego tan obsesivo al traje, hace que el terror sea de que se acaba esto, se acaba todo. Carlos. Sí, nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte, ¿no? Es decir, nosotros, ¿por qué? Bueno, pues por miedo, ¿eh? Y bueno, ya hemos comentado que no hay que tener miedo a la muerte, hay que tener mucho respeto, pero miedo no, ¿no? Si aprovechamos la vida, si nuestra vida tiene un sentido, si es una vida rica, es una vida plena, es una vida donde nos olvidamos de nosotros y nos entregamos a los demás. Es una vida con sentido, digamos, ¿no? Una vida que tiene significado. Pues oye, morimos en paz, ¿no? Morimos en paz. Yo recuerdo el ejemplo de un jugador de baloncesto del Juventud de Badalona, ¿no? Que con 34 años pues le diagnosticaron una leucemia o algo así fue, y era un pivot, ¿no? Y entonces a mí me impresionó bastante, pues yo lo seguía y tal, y me dio una pena muy grande, pero oí unas declaraciones de él maravillosas, ¿no? En donde él decía que no estaba triste, que le daba gracias a Dios por haberle, parece que era nigeriano o camerunés, algo así, y le daba gracias a Dios por haberle dado esos 34 maravillosos años de vida, por haberle permitido pues haber estado en Occidente jugando en un equipo de básquet de primera línea y tal, y que no cambiaba su vida por nada, ¿no? Y que se moría en paz y satisfecho. Hombre, le sabía mal por sus hijos que eran pequeños, por su esposa, pero que no abandonaba este mundo de una forma trágica, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo afrontamos este miedo ante la muerte a nivel social, a nivel sociológico? Pues con una frivolización. Mm-hmm. Entonces, claro, sí. Tenemos pues esto que podríamos denominar el carnaval de otoño, ¿no? Es mm-hmm. decir, está muy bien, ¿eh? Yo respeto todas las fiestas y todas las cosas y todas las incorporaciones que hagamos, es muy lícito, ¿no? Pero no queremos hablar de la muerte. Y entonces lo que hacemos es frivolizar con ella, jugar, las brujas, nos disfrazamos de esqueletos, sí, y entonces hacemos charangas, desfiles que los habíamos podido ver esta noche pues por algunos sitios. Yo he visto uno hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ocultamos la muerte, ¿no? Cementerios lejanos, tanatorios dentro de hospitales, escondidos detrás de árboles y todo esto, es decir, detrás de bosquecillos pequeños, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? Hombre, la muerte es algo serio, es algo muy serio. Es un misterio. Es un misterio, ¿no? Esto, Karl Marx, por ejemplo, todo lo que dice sobre la muerte es esto, ¿no? Es decir, la muerte es un misterio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no soy partidario de que se frivolice con la muerte, digamos. No me parece bien. Ni desde el punto de vista creyente, ¿eh? Es decir, bueno, esto no pasa nada. O sea, es el tránsito a otra vida, es más, ¿no? Como yo ya hago bien las cosas y tal, pues oye, mi premio va a ser el cielo o lo que sea. Entonces, pues hasta casi uno lo espera con ganas y con alegría. Bueno, a mí parece que, como dice Isaac, pues hombre, es un misterio y no sabes lo que te vas a encontrar ahí a ciencia cierta, ¿no? Es decir, yo sí que creo que hay algo después de la muerte, no solamente por la fe, sino que también por la razón. La razón puede aportar pruebas bastante sólidas, bastante razonables acerca de la existencia, de la supervivencia de algo espiritual en el hombre, ¿no? Si quieres, luego esto lo podemos comentar. Pero a mí me llama mucho la atención la figura de Jesucristo, ¿no? La figura de Jesucristo, cuando en sus últimas horas, ¿no? Cuando lo detienen, suda sangre. Bueno, antes de detenerle en el huerto de Getsemaní, suda sangre, ¿no? ¿Por qué? Está haciendo oración, se está preparando, todavía no le han flagelado, no le han dado los latigazos y todo, y está sudando sangre. ¿Por qué? Porque como Dios que es, sabe lo que va a pasar, y como hombre que es, sabe lo que va a sufrir, ¿no? Entonces, esto ya es un primer dato. Otro, cuando está en la cruz, sus penúltimas palabras son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, Dios encarnado, ¿no? La segunda hipóstasis de la Santísima Trinidad, ¿no? Diciendo esto. Entonces, claro, sus penúltimas palabras, que sean esto, nos han de hacer reflexionar mucho, ¿no? Hay más, pero luego las complementa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Antes dice que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro, son palabras que nos han de hacer reflexionar sobre la importancia que tiene la muerte para las personas. Y ya un último apunte: cuando se entera de que ha fallecido su amigo Lázaro, que hace poco que lo ha dejado, pocas horas, y sabe que estaba pues en estado terminal, ¿no? Y le van a avisar de que acaba de fallecer, si quiere asistir al entierro, ¿no? Su reacción es llorar. Su reacción es llorar, no es, esto no pasa nada, hombre, además era un buen tipo, esto ya dentro de pocas semanas o pocos meses estará en el cielo, ya me encargaré yo de eso. No, llora la muerte de su amigo. Por tanto, la muerte es algo importante incluso para los cristianos, ¿no? Lo que está claro es el peso que tienen las creencias religiosas, ¿no?, y espirituales para entender, doctor Jaulí, la muerte y también su trance, ¿no?, que hablaba ahora Carlos, ¿no? Sí. Sus creencias particulares. Nos ayuda también a entender ese misterio, ese trance, ese paso hacia un más allá. Sí, en las mismas tradiciones, al hacer una comparación de todas las tradiciones que acabo de mencionarte, uno de los puntos muy importantes es que se dice, sea la tradición que practiques, religiosa, tienes que tener un concepto por lo menos mítico de lo que hay después de la muerte. O sea, en otras palabras, no es que tengas que creerlo, pero tienes que tener esa cierta convicción de que hay algo después. Dice, porque si tú niegas que hay algo, y esto lo dice sobre todo mucho en la tradición judaica cabalística y la egipcia en el campo de hermética, tus sentidos internos se cierran y tú no tienes conciencia de nada, aunque hay algo después. Y como mencionan las mismas tradiciones, y cuando tú despiertas, estás nuevamente en el vientre de la madre, hablando del tema de la mentepsicosis o reencarnación. O sea, ya desde un punto de vista, el tener una idea, un concepto, un mito, una creencia de que después de la muerte el proceso sigue, ese estado de conciencia que te permite tener conciencia después, está abierto. Si no, tus sentidos internos se cierran. Y ahí está el punto importante, ¿no? Entonces, las tradiciones aportan eso, venga de la India, venga de China, de la cristiana o la judía, etcétera, aportan que hay una trascendencia del individuo, que el traje que dura poco, porque en realidad 90 años, 80, bueno, ahora ya dura bastante, pero comparado con lo que duraba hace un siglo, es relativo, es un medio para manifestar una conciencia eterna en un traje de carne. Alguien decía, somos entidades o seres espirituales encadenados en cárceles de carne, ¿sí? Que tenemos una función, sí, el de aprender, el recorrer la escuela de la vida, que es una gran lección para nuestra madurez necesaria. Nuestra parte interior, llámale el Cristo o el Buda, ¿no? O Krishna, porque esa parte no tiene nombre, pero le podemos poner, según la tradición, el concepto que tú quieras. Viendo lo que acabas de decir, Carlos, me llama la atención, es muy interesante. Todos llevamos, yo soy más en la línea de Pablo, ¿no? Paulino, ¿no? El Cristo interior, ¿no? Todos lo llevamos, es lo eterno en nosotros. Y esa parte, vamos a decir, influye en nuestra vida y por supuesto padece todas las contrariedades o la poca experiencia que podamos tener en el sentido de nuestra búsqueda. Y por eso sufre cuando nosotros estamos a punto de irnos y no hemos hecho lo que teníamos que hacer, el trabajo. O sea, hay un ligando la concepción tanto externa como interna, uno puede encontrar que es necesario tener un concepto posterior. Yo puedo negarme con todo respeto a los materialistas y decir, no hay nada. Bueno, pues sí. Te vas a perder una gran oportunidad, ¿qué? Ser consciente de algo maravilloso después de la muerte. O no, porque también depende cómo has vivido. Ahora vamos a hablar de la trascendencia, pero para dejar un punto claro, está claro que no hay cultura, no tenemos suficientemente en esta sociedad de hoy educación sobre la muerte. ¿Estáis de acuerdo en eso? Hay poco porque se teme. Si vas a los hospitales, a la gente que está moribunda, no tanto ahora, todavía hace unos años era peor. La gente, a los que están muriendo, los abandonan, los dejan. Los mismos familiares les da miedo entrar al... Ha cambiado, yo no lo puedo reconocer, porque yo he estado apenas en un congreso sobre especialistas en el tratamiento de gente moribunda y están habiendo cambios. ¿Y a nivel general creéis que tenemos asumido que vamos a morir? ¿Estamos preparados? No todos. No, ya he comentado antes que estamos en una sociedad que vive de espaldas, sí, a la muerte. Sí. Y de hecho tú has hablado de creencias religiosas, ¿no? Y también sería un poco un indicio de las grandes creencias religiosas que tenemos hoy en día. El islamismo, pues desde el 500 y pico después de Cristo empieza, ¿no? El cristianismo, pues en el año 0 vamos a poner, o el año 30, en fin, ¿eh? Un poquito después. El judaísmo, pues mil y pico años antes de Cristo. El budismo, unos 2000 años antes de Cristo. El hinduismo, unos 3000 y pico antes de Cristo. Claro, esto a nivel de la historia de la especie humana, pues es poquísimo tiempo. Uh-huh. Esto sería, el ser humano aparece sobre la faz de la Tierra hace unos 2,5 millones de años, ¿no? Entonces, estas grandes creencias religiosas que tenemos hoy en día se han formado en los últimos pocos miles de años, ¿no? Pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Que no eran religiosos los hombres anteriores? ¿Que no tenían alguna forma de religiosidad? No, simplemente quiere decir que no la tenemos detectada, ¿no? Uh-huh. Si tiramos un poquito para atrás y decimos, bueno, a ver, ¿qué datos científicos tenemos de existencia ya de hechos religiosos? Pues mira, los Homo sapiens de hace 20.000 años, de hace 40.000 años, enterraban a sus difuntos, uh-huh, y de una forma muy compleja, uh-huh, que revelaba ya una creencia en el más allá. Los neandertales también lo hacían. Sí, esos últimos. Los neandertales también lo hacían, ¿no? Sí, es decir, hace 60.000 años, hace 40.000, 60.000 años hay un enterramiento en Shanidar, en Turquía, en Irak, perdón, con 60.000 años de antigüedad. En Francia, el enterramiento neandertal de la Ferrassi es espectacular porque tiene un varón adulto. Al lado está enterrada una hembra adulta. Al lado están enterrados cuatro criaturas, cuatro niños natos, nacidos. Y hay una quinta tumba de niño que tiene todos los indicios de que aquella criatura fue non nata, no había llegado a nacer, ¿no? Y estas siete personas están enterradas juntas, no en una fosa común, sino una al lado de la otra, ¿no? Esto tiene 90.000 años de antigüedad. 90.000 años de antigüedad. Hace cosa de una década más o menos se descubrió en Sudáfrica los restos de un individuo humano de nuestra especie, Homo sapiens, aunque de su especie concreta, que es Homo sapiens idaltu, uh-huh, con 165.000 años de antigüedad y evidencias de canibalismo ritual, es decir, de que se lo habían comido sus congéneres, los, uh-huh, de su tribu, pero no por hambre, no por hambruna, ¿no? Por creencias. Sino por, claro, es decir, si no se lo comieron por hambre, claro, la pregunta es ¿por qué se lo comieron? Aquí ya entramos en el terreno de la especulación. Pero, hombre, para comerse a alguien de la tribu y no estamos sometidos al estrés de la hambruna, pues ¿por qué tiene que ser? Porque, claro, evidentemente pensarían que conservaban, ¿no?, sus poderes, a lo mejor era alguien importante en el grupo y entonces seguir manteniendo su protección y, uh-huh, asimilándole su carne, ¿no?, comiéndoselo, pues comerían también, perdón, mantendrían también con ellos las cualidades que le habrían hecho destacar. Esto es una hipótesis. A los grandes guerreros los enterraban, se los comían también, ¿no? Cuando pescaban a algún gran guerrero, lo agarraba a algún tribu de la otra, se lo comían porque así recuperaban su valor. Sus cualidades, ¿no? Sí, tiene razón en eso. El canibalismo, los neandertales también practicaban el canibalismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha sabido pues que precisamente los grupos que practicaban el canibalismo era más fácil que cogiesen ciertas enfermedades y, por, uh-huh, tanto, más difícil que supervivieran. Entonces, uh-huh, el tema del tabú del canibalismo podría tener una explicación por ahí. Pero en España se podría tener el indicio más antiguo de acto de, digamos, de ofrenda religiosa, si es que es correcta la hipótesis que plantean los investigadores de Atapuerca, que descubrieron restos humanos de unos 30 individuos en la cima de los huesos, en la sierra burgalesa de Atapuerca, un yacimiento paleoantropológico que tiene medio millón de años de antigüedad, ¿no? Entonces allí no es que enterrasen a unas 30 personas, sino que depositaban ahí los cadáveres, los lanzaban ahí, ¿no? No se sabe por qué, pero se depositaban ahí, se lanzaban ahí. Entonces se han encontrado un hacha de acheliense, un hacha de mano acheliense, que se interpreta como una ofrenda a los difuntos, ¿no? Entonces podría ser el acto con significado religioso más antiguo en la historia de la humanidad descubierto hasta ahora. O sea que el culto, si es que no se cayó de casualidad esa. Es decir, claro, lo ideal sería encontrar más y entonces evidentemente se reforzaría la tesis de la intencionalidad, ¿no? Pero estaríamos hablando ya de medio millón de años de antigüedad. Que repito, no quiere decir que hace un millón de años Homo erectus no fuese religioso. A lo mejor lo era. Y los elementos que ellos utilizaban para hacer rituales o los objetos a los que adoraban o a los que les concedían un valor místico o un valor sacro, pues nosotros no hemos sabido identificarlos, o no los hemos encontrado o no los hemos sabido identificar, o no los tenían, es otra posibilidad. O sea que ese culto a la muerte y su trascendencia es ancestral, mucho, doctor, es ancestral, viene intrínseco en la historia, en la evolución del hombre. Recuperemos el tema del miedo, el miedo a la muerte. Entonces decimos que el miedo a la muerte es debido al hecho que no se sabe exactamente, ¿no?, lo que hay después de pasar ese umbral. ¿Es así? ¿Ese desconocimiento general? ¿Qué relación tiene ese desconocimiento, ese miedo, con el objetivo de la vida, doctor? ¿Va intrínseco también? ¿Va ligado a este concepto? ¿El no saber por qué estoy aquí, con el miedo a la muerte? Hay varios, de eso hemos comentado algo al principio. Es interesante relacionar desde el enfoque psicológico el apego que tenemos a la estructura. Desde muy pequeños, toda la educación que recibimos es identificación con el traje físico. O sea, el sujeto, cuando el bebé viene, en los primeros meses el bebé no identifica a la madre primero, por ejemplo. Eso es uno de los puntos más interesantes. Además, él empieza a tener zonas de atracción, que es la oral, después la anal, etcétera, de acuerdo a la psicología, a la tradicional psicología. Porque la estructura del niño, su conciencia está expandida, no hay identificación con el traje. A medida que la educación se va sembrando, se va dirigiendo a que esa conciencia se identifique con ciertas zonas, hay un empezar a identificarnos y a pegarnos al traje. Es una natural función, para que entonces, posteriormente, el sujeto pueda utilizar el traje de una manera mucho más adecuada. La gran problemática está en que, debido a la falta de educación en este campo, en el campo de la trascendencia de la vida, que esto no dura para siempre, y el evitar tocar ese tema, porque yo no, hasta ahora, salvo los casos de gente que se dedica en cursos especiales y congresos especiales sobre tatanología y otros temas, no se toca en ninguna universidad y se pasa sobre de ello. Campo de la filosofía lo pueden tocar, yo no lo puedo negar, pero siempre desde un enfoque. O sea, no es un elemento que, si un niño pregunta en la escuela de 4, de 7, 8 años, mamá, ¿por qué? ¿Qué significa la muerte? Pues la madre está con dificultades para explicarlo, ¿no? ¿Creéis que los niños deberían tener una mayor cultura sobre la muerte para no sentir ese temor cuando sean más mayores? Se les podía explicar de alguna manera que nosotros estamos de paso. Es difícil porque la estructura se está formando. Entonces hay un temor a que, bueno, a todo niño entre los 9 y 10 años tiene miedo a que los padres se le mueran. Es un enfoque muy común, ¿sí? Carlos Alberto. Yo te puedo explicar una anécdota personal, vivida en primera persona, ¿no? Y en absoluto nada traumática, ¿no? Cuando falleció mi abuelo materno, yo pues tendría unos 5 años, una cosa así. Entonces los difuntos, bueno, no había tanatorios y todas estas cosas, entonces los difuntos se les velaba en casa, ¿no? En capillas también, pero en casa también, ¿no? Y claro, como era tan pequeñito, pues mis padres, mis tíos, etcétera, y mis hermanos, pues procuraban que yo no estuviese en la habitación donde estaba mi abuelo difunto. Y yo, claro, pues tenía muchas ganas de entrar y estar al lado de él y todo esto, pero no me dejaban. Y en una de esas que se despistaron todos, pues pum, yo me colé y me pude poner al lado de su ataúd, que estaba abierto y tal, ¿no? Y estar al lado de él un buen rato, porque era consciente de que lo iban a enterrar y ya no lo iba a tener más físicamente a mi lado, ¿no? Lo tendría en el recuerdo, como le estoy tributando honor ahora, ¿no? Pero que físicamente no lo tendría más. Entonces yo quería aprovechar ese tiempo y para mí no era nada ni horroroso, ni horrible, ni traumático, nada por el estilo. Claro, cuando el niño, ¿dónde está? A ver si está, claro, el único lugar de la casa que no habían mirado, y efectivamente ya estaba, ¿no? Y entonces comprendieron que, oye, pues vamos a dejarlo un rato más porque, escucha, ya ha estado un poco, no ha sido nada traumático, etc. Y de hecho, pues le acompañé hasta el mismo cementerio, vamos, hasta su tumba. Tú has comentado antes lo del miedo, ¿no? Preguntaba si estamos, sí. Al hilo de esto venía la anécdota, ¿no? Hombre, los clásicos hablan del horroris mortis, ¿no? Los latinos hablan de, los filósofos latinos, del horror a la muerte. Es decir, bueno, pues es que es verdad, es lo que hemos dicho antes, oye, es algo muy, muy, muy respetable, ¿no? Porque incluso los que creemos en la existencia del cielo, en la existencia de Dios y de un Dios justo, bueno, bondadoso y que tiene ganas de que estemos a su lado en el cielo, incluso los que creemos eso, pues oye, la muerte, como decía Isaac, es un misterio y es algo pues que causa mucho respeto, ¿no? Pero puedes tener miedo, pero no terror. No, yo decía respeto, claro, yo decía respeto, ¿no? Uh-huh. O sea, más que miedo, yo creo que respeto, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿dónde está el horror? ¿Dónde está el temor? El terror, ¿no? ¿Dónde está el terror? Claro, puede estar o bien en el hecho de uno estar convencido de que es caer en la nada, ¿no? Y entonces esto, digamos, causa rechazo a nuestra inteligencia, uh-huh, que precisamente es espiritual, ¿no? Por eso yo decía antes que, hombre, quizá algo de nosotros pervive a la muerte. Existe esa posibilidad, es bastante razonable. ¿Por qué? Porque no todo en nosotros es material. Y no hay que ir a hablar de los ángeles o de Dios, del alma humana, no, etc. No. Algo tan sencillo como los conceptos. El concepto de triángulo, el concepto de mesa, el concepto de árbol, el concepto de doble integral. Los conceptos son inmateriales, claro. Entonces, Las cosas inmateriales existen, hay cosas inmateriales que existen, los conceptos, las ideas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si hay, si nosotros tenemos objetos inmateriales en nuestro ser, los conceptos, es porque tenemos una facultad que es capaz de crearlos. Y esa facultad, la inteligencia, si los conceptos son inmateriales, la inteligencia debe ser inmaterial. La potencia intelectual debe ser inmaterial, ¿no? Entonces, en nosotros, junto a nuestra dimensión física, hay una dimensión espiritual, que se puede denominar así, ¿no? Hay una prueba que, no sé si recientemente han leído un libro que se llama La prueba del cielo. Le escribió un famoso neurocirujano de la Universidad de Harvard, Alexander, tiene un apellido que no me acuerdo bien, está en castellano. Él pasó, obvio, era una autoridad en su campo, presidente de toda la sociedad de los neurocirujanos en los Estados Unidos, etcétera, y tuvo 7 días de amnesia por una enfermedad que le pegó. Cuando salió de eso, explicó lo que experimentó. Obvio, todo el mundo estaba impresionado, no porque fuera algo excepcional, porque hay mucha gente que ha hablado de ese tema, sino porque era ese sujeto en especial que se negaba totalmente a la existencia de algo después de la muerte. ¿Sí? O sea, este tipo de elementos te pueden ayudar a entender un poco, porque obvio que la comunidad científica dura aborrece todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, para ellos el tema posterior a la muerte es la no existencia, ¿no? El anular totalmente la conciencia del ser humano. Bueno, este tema es uno de los varios que hay, pero lo interesante otra vez volver a la muerte, al tema del miedo. El miedo, yo le hablaba cuando comentábamos del terror. Hay una enseñanza en la tradición oriental, en la hindú. Si tú mueres con terror, después de la muerte, ellos hablan de esa forma. Nosotros vibramos a gran vibración. Tenemos una vibración porque tú has vivido generando pensamientos, emociones y actos. Que si los resumimos son vibraciones de energía, porque somos energía interior. Al final, la vida hace un resumen de tu vida. Por eso pasa esa famosa recuerdo, ¿no? Que se habla, ¿no? Esa vibración con la que te vas, que es el resumen de toda tu vida, es como un tono de musical, ¿no? Un tono de los 7 sonidos. Eso te hace vibrar. Si tú mueres en paz, como dice Carlos, bueno, tenemos cierto temor, porque siempre será una, vamos a decir, a ver cómo va esto, ¿no? Vamos a decir que es muy aceptable, pero si tienes terror, tú caes en una vibración densa. Te hablo desde el punto de vista del Katha Upanishad, ¿sí? De los Upanishads. Dice, el que vibra en esos momentos, como la densidad de la materia baja, su experiencia es muy intensamente desagradable, porque la vibración que generó en el momento de morir lo lleva a esos estados de conciencia. La recomendación es, serénate y calma, pero para eso tienes que trabajarte y conocerte. Tú no puedes inventar que al final, mucha gente dice, bueno, yo al final me arrepiento, me exoneran y se arregló la vida. Pues yo les diría que no se confiaran. Lo más seguro es que al final, como decía la doctora Kubler-Ross, tú mueres como has vivido. Dice, la gente muere como ha vivido. Según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, la muerte no es más que un desprendimiento del cuerpo físico. Sí. Se trata de una transición a un estado superior de conciencia, donde continuarás percibiendo, entendiendo, riendo y donde podrás crecer. Sí, pero se muere como se ha vivido. Y eso es muy interesante. ¿Cómo hemos vivido? Volvemos al principio de la entrevista. Esa es la clave. ¿Carlos? Epicuro proponía una solución para superar el miedo, con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Una propuesta, a mí me parece, que le quita demasiada seriedad e importancia al tema, ¿no? Él decía, bueno, la muerte pues es una adología, ¿no? Es un temor, pero es un temor innecesario, es un temor innecesario. Decía, ¿por qué? Pues porque cuando nosotros estamos, ella no está, y cuando ella está, nosotros no estamos, ¿no? Bueno, sí, pero claro, volvemos a lo que comentábamos antes. Tenemos inteligencia, que sepamos, somos los únicos seres vivos de la naturaleza capaces de prever el futuro, etcétera, ¿no? Y sobre de cuestionarnos todo, sobre el tema. Sobre todo a largo plazo, de ser conscientes, de tenemos conciencia y autoconciencia, y por lo tanto plantearnos el tema de la muerte. En fin, entonces, claro, tenemos ansia de inmortalidad. Junto a este temor y terror a la muerte, este temor que tienen algunas personas, ¿no? El respeto que tenemos otras, terror que tienen otras, o simplemente girarle la espalda, como hacen muchos en nuestra cultura. Junto a eso tenemos una ansia de inmortalidad, Una ansia de inmortalidad de varios tipos. Hay quien, los materialistas, dicen, bueno, todo lo que hay en el ser humano es material, ¿no? Y, por lo tanto, nada pervive a la muerte física, pero sí, hay una forma de ser inmortal, ¿no? Y es incidir en la historia, decir... dejar huella, ¿no? Intervenir en la historia, exactamente, dejar huella, en la música, en el arte, en las guerras, ¿no? Es decir, Napoleón, pues, hombre, Napoleón... mientras haya humanidad se hablará de él, y de Hitler ya no digamos, ¿no? Pero claro, es un tipo de... o sea, tener influencia en generaciones futuras, ¿no? Pasteur, por ejemplo, pues Schubert, Mozart, etcétera, ¿no? Sí, vale, eso es verdad, es un tipo de inmortalidad, pero es inmortalidad en la memoria de los otros. No es una inmortalidad personal, que es la que realmente ansiamos y queremos las personas. El naturalismo y el historicismo en realidad niegan la inmortalidad personal, ¿no? El cristianismo propone una inmortalidad personal. Yo comentaba antes, ¿no? Pues las palabras de Jesucristo en la cruz, ¿no? Para señalar la importancia del hecho de la muerte, ¿no? Esa muerte, la de Jesucristo, para los cristianos es clave, es fundamental, porque es redentora, ¿no? Nos abre las puertas del cielo, etcétera, etcétera. Pero antes comentabas, Isaac, la tradición paulina, ¿no? Pero claro, es que la clave está más allá, está precisamente en aquellas palabras de San Pablo, ¿no? En que dice, vana es nuestra esperanza, ¿no? Vana es nuestra fe si Jesús no ha resucitado. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos hablando de la muerte, ¿no? Pero claro, aquí la clave está en la resurrección de Cristo, ¿no? Ahí es donde está la victoria, sobre la muerte, ¿no? Yo la veo igual que tú, pero desde el punto de vista interno. Sí. Porque la resurrección en nosotros es que el Cristo que está dormido, vamos a hablarlo así, despierte en los seres humanos. Porque cuando dice el Maestro Jesús en el libro de Juan, vosotros sois el templo del Dios vivo, está hablando de algo inmortal dentro de nosotros, ¿sí? Sois dioses si no os dais cuenta, en otro pasaje. Obvio, yo cuestiono a un sacerdote cuando dice dioses, no les gusta la palabra, ¿no? Es entendido, pero está ahí en la Biblia. Yo lo comentaba en el sentido de que las tres resurrecciones de las que nos habla la Biblia, que hace Jesucristo, las podría haber hecho otra persona, otorgándole Dios ese poder, ¿no? Digamos, pero resucitarse a uno mismo solo lo puede hacer, digamos, un Dios encarnado, ¿no? El propio Dios encarnado. Entonces, claro, el tema de la resurrección, ¿no? El tema de la resurrección de la carne, del que nos habla del cristianismo, y por tanto de una inmortalidad personal, ¿no? De una inmortalidad en donde tenemos conciencia de nosotros mismos, digamos, el credo que lo presenta de una forma más atractiva. Y razonable también, pues es el cristianismo, y eso ayuda a vencer ese temor, digamos, a la muerte, si se hacen bien las cosas en la vida, claro. Sí, mira, yo ahí pues sí disiento un poco, ¿no? Porque hasta el Concilio de Nicea del 325 o 35, no estoy seguro, la metempsicosis era aceptada dentro de la tradición cristiana en términos generales, ¿sí? Porque había luchas, y ahí se anatematizó un poco esa creencia. La metempsicosis es la creencia de la preexistencia de las almas. O sea, sí, la transmigración de las almas, la reencarnación. Pero tú ya sabes, Isaac, que claro, los primeros siglos del cristianismo, o sea, Jesucristo no hizo teología. Es decir, él llegó, predicó durante 3 años de una forma muy intensa y, bueno, pues fue crucificado y tal. Entonces, claro... Hay un pasaje cuando le dice a cuando muere este... Cuando le dice a sus apóstoles, cuando matan a Juan el Bautista, no os reconocéis a este hombre, es Elías que vino y ustedes no lo reconocieron. Estamos hablando de un tema. Y hay varios pasajes que sugiere. Pero bueno, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque hay una parte que se resiste, y yo eso lo hemos discutido mucho. El tema de la reencarnación, si no hay reencarnación, no es aceptada, y la ley kármica, la ley de retribución que Pablo habla, el que siembra espinas, recoge espinas, etcétera, etcétera, esas dos sostienen la conciencia, porque nosotros estamos asumiendo que lo que importa es el traje, y no es así. El traje se va a disolver y va a volver a la tierra. Lo que está en nosotros es lo que trasciende. Si es esa resurrección de la que se habla, como para mí lo veo yo así, según Pablo, el Jesús, el Cristo que nuevamente se despierta en mí, porque siempre ha estado. Yo no lo he visto, no lo he conocido, pero siempre ha estado y necesito que resucite en mí. Estamos hablando del mismo idioma. Pero si nos vamos a la materia, a la parte física, pensando que esa tierra va a volver, esa materia va a volver a formarme y a generar otra vez el individuo con la conciencia, etcétera, yo disiento, no tengo esa opinión porque me baso más bien en la otra tradición que en un momento dado sostiene por la lógica o por lo que desde el punto de vista de la conciencia, de que la conciencia no muere jamás y que nosotros solamente somos medios, instrumentos de esa conciencia. Hoy venimos como hombres, en otra encarnación vendríamos como mujeres, habrá cambios. Esto era sostenido incluso por Orígenes, aunque le dieron duro en algunos concilios por sostener estos principios de la mente psicosis. O sea que tras la muerte física creéis que muere nuestro cerebro, nuestro cuerpo, pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión. En otra dimensión. Físicamente el traje vuelve a la Tierra. Bueno, ¿sí? los átomos son los que son, es decir, volver a la Tierra significa... pues que nuestra piel, nuestros huesos están formados de los mismos átomos que los demás objetos de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y de hecho se formaron en el interior de estrellas. Bueno, yo creo en que existe algo inmortal en nosotros. Acepto la resurrección, no la reencarnación, pero sí la resurrección de la carne, lo veo como algo que también puede ser factible, etcétera. Pero vamos, la inmortalidad del alma humana es algo de razón. Sí, totalmente. Lo otro podemos discutir, la reencarnación, etcétera, etcétera, pero que el alma humana es... Que en nosotros hay algo espiritual, esto es innegable. Yo he comentado antes lo de los conceptos y, por tanto, la facultad que los hace, y que eso trasciende a la materia y es eterno. Siguiendo en ese misterio que hay detrás de ese umbral de la muerte, desde el punto de vista psicológico, doctor Jaulí, ¿hay similitudes? ¿Cree que hay similitudes entre el proceso, por ejemplo, del sueño cuando dormimos con el proceso que se da en la muerte? Sí, bueno, ya el doctor Jung en varios de sus trabajos, él hablaba que las conclusiones que sacaba, sobre todo en su última obra de sueños, que fue casi el corolario de sus trabajos, él hablaba que decía, el inconsciente habla de trascendencia. Para el inconsciente no hay muerte. O sea, hay algo en el... Dice, él decía, con esa mentalidad, obvio, más materialista, en el sentido de que algo trascendía al ser humano y que esa parte interna hablaba de que esto no terminaba. Ahora, ese es un enfoque que el campo de la ciencia, más o menos, sobre todo en la tercera y cuarta fuerza, porque la primera y la segunda sabíamos que negaban toda existencia después de la muerte de la conciencia, ¿no? Es la tercera, que es la humanista, y la cuarta, la transpersonal. Ya la transpersonal ya habla de la trascendencia y, por supuesto, incluye los temas con Ken Wilber, que es el principal exponente de reencarnación, retorno, etcétera. Estamos hablando en el campo de la ciencia transpersonal, la psicología transpersonal. Pero concretamente sobre lo que me acabas de decir, uh-huh. Sí, hay una relación muy interesante. En el proceso de desarrollo, de la realización del ser humano, se pasa por varias fases. Estoy hablando de circuito psicológico, ¿no? La fase de enfrentar tu parte oscura, la parte interior. ¿No? La sombra. La sombra. Después, integrarte internamente. Y finalmente lo que llamaba el doctor Jung la individuación, que es lo que también es sinónimo de realización, trascendencia, etcétera. Es un enfoque, vamos a decir, mucho más científico. Si lo comparamos con las tradiciones de casi todas las escuelas, sobre todo de orientales, y nos habla de que se sigue más o menos, porque el doctor lo que hizo fue hurgar en ese pasado, ¿no? El tema de la sombra viene desde Egipto, o sea, él lo copió de ahí, o lo sacó, lo investigó y lo encontró. Y los otros elementos los tomó de la tradición china o del Tao Te Ching, etcétera. O sea, hay varios elementos que él asumió e integró a la estructura de la visión del hombre. O sea, el hombre, como decía Carlos, hay en él una chispa eterna, inmortal. No es humana, yo diría. A veces digo eso, no es humana. Bueno, es divina. Sócrates hablaba, comentábamos antes, ¿sí?, que fue condenado a muerte, y el argumento que se utilizó fue el daimon, que tú citaste, que él, que es la conciencia, es la voz de la conciencia que tenemos, pero que él definía como un dios interno, que le decía lo que tenía que hacer, etcétera, ¿no? Esa chispa divina a la que tú hablabas. El ángel de la guarda, o lo que quieras llamarlo. Bueno, eso es distinto. El ángel de la guarda es otra cosa, es una entidad espiritual. Sí, pero con nosotros. La gente lo confunde. Sí, Tú comentabas lo de la relación entre el sueño y la muerte. Yo personalmente sí. El sueño lo veo pues de una forma más clásica, más tradicional, ¿no? Lo veo como una dimensión biológica, por un lado, como una necesidad biológica, un reset, diríamos, ¿no? Para hacer un equilibrio físico. Por lo tanto, el cerebro necesita bajar la intensidad de ciertas funciones orgánicas, ¿no? Para poder precisamente la mayor parte de las horas del día poder ejercerlas en plenitud durante muchos años, ¿no? Y por otro lado, una dimensión onírica, es decir, el sueño también, teníamos el sueño de dormir y el sueño de soñar, ¿no? Entonces, la dimensión onírica jugaría un papel, digamos un poquito en la línea del psicoanálisis, de liberar tensiones, ¿no? De hacer que la censura se relaje un poquito y nosotros poder, inquietudes internas o lo que sea, pues liberarlas en sueños, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no vería una relación, digamos, directa entre sueño y muerte, sino que el sueño formaría parte de un elemento evolutivo más que nos ha permitido llegar a donde estamos, ¿no? De hecho, existe el sueño ligero, digamos, y el sueño profundo, ¿no? Pero, ¿qué hablas del sueño profético, del sueño...? Hay una serie de sí, claro, hay exactamente, hay unos entonces, elementos. Ahí sí, empieza lo pasa es que, a no ser claro. Ahí. Exactamente, sí, hay formas, o sea, hay revelaciones que se hacen a través de sueños, de las, ¿no? De las vacas gordas y las vacas flacas sí, de Egipto. Pero entonces ya estaríamos dentro de lo que sería la parte onírica, pero bueno, con una dimensión trascendente. Sí. Yo hablaba, digamos, en la normalidad de las personas, vale, ¿no? Pues, en lo que habitualmente nos pasa, ¿no? Entonces el sueño no lo veo yo como una relación con la muerte. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría tratar el tema, para finalizar, el tema del acompañamiento, ¿no? Si nos referimos al acompañamiento a un moribundo, ¿consideráis que escuchar a alguien que tiene cercana a su muerte puede llegar a enriquecer la vida del que lo escucha? Sí. Hay una. Normalmente el proceso de acompañamiento ha ido modificándose. Está la influencia tibetana, después vinieron muchos autores que desarrollaron formas mucho más occidentales. El acompañamiento es básico, sobre todo porque hay sujetos, hay personas que van a morir y normalmente las dejan solas por el temor de la gente que los rodea, familiares. Entonces, ¿qué quiere una persona que puede? Simplemente a veces no quiere ni siquiera hablar, quiere que haya alguien que esté junto a ti y que te tome de la mano, que estés ahí con él. Puede que quiera hablar de algo, entonces tú podrías hablar, pero no vas a llegar con tu discurso religioso si no te quiere escuchar, porque hay gente que no quiere oír nada, como hay gente que sí lo quiere oír. Entonces, si te pide hablar de algo, tú lo haces. Pero la idea es acompañarlo, estar con ella o con él. Es que sienta que en esos momentos hay alguien que está junto a él y que puede ser, por supuesto, un reflejo de muchas cosas que necesita. La persona que acompaña debe estar hasta cierto punto en paz consigo misma para no tener temor, porque hay gente que tiene miedo. Y si tú vas a acompañar a alguien y tienes miedo, le vas a llenar más de miedo porque se le llama una transferencia, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones importantes que se deben cubrir para cuando acompañas, porque uno puede decir, no, yo quiero acompañar a la gente al hospital, he oído mucha gente. Y hay gente que va, pero se aterroriza cuando ve a alguien moribundo o que está agonizando. Entonces, tenemos que estar preparados. Es algo maravilloso acompañar a alguien. Es un vamos a decir que es merecer un honor, porque estar entre la muerte y a ese gran misterio y acompañar a alguien para que trascienda ese umbral, me parece que es un honor para muchos. Carlos. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo, es un gran honor. Y es clave, el concepto de acompañamiento y esa realidad es clave, es una de las cosas más grandes que podemos hacer en la vida por los demás, ¿no? Ahora bien, ese acompañamiento, como muy bien ha indicado Isaac, ha de estar basado, en mi opinión, en el respeto a la libertad de la otra persona, sí. ¿No? Es decir, si quiere pues hablar del tema, pues se habla del tema, si no quiere hablar, no se habla, simplemente tú estás ahí. Entonces, hombre, si quiere algún tipo de orientación espiritual o lo que sea, pues tú facilitársela, simplemente estar ahí dándole calor humano y amor. Eso. Fíjate que hay gente que cree que llegar, y hay que decirle, bueno, había una corriente que hablaba de que había que decirle a la persona que está muriendo, porque hay gente que no lo sabe. Yo recuerdo siempre un dicho del Buda, decía, si lo que vas a decirle a alguien va a hacerlo sufrir, no lo digas. porque en el budismo la base del dogma es el no sufrimiento. Aunque tengas que mentir, no le digas que va a morir. Es básico que la persona no sufra. Está claro. Bueno, esto daba pie a lo que comentábamos antes, de que ha cambiado mucho en estos últimos años el trato de la muerte. Mira el programa que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? En donde hemos pasado de un ocultamiento, ¿no? De una sociedad que oculta la muerte y que aún lo sigue haciendo, pero un poquito menos que hace un par de décadas, por ejemplo, sí. O tres, ¿no? En donde precisamente lo raro era eso, era que te dijesen que te estás muriendo, ¿no? Hombre, yo creo que aunque eso sea doloroso, yo creo que no se te puede regatear eso. Es decir, no va a haber una segunda oportunidad. Entonces, con muchísima delicadeza, con muchísima preparación, comentábamos hace poco, ¿no? Es decir, ¿cómo nos podemos preparar para ese momento? ¿Cómo nos podemos preparar? Bueno, primero, teniendo mucha sensibilidad. Es decir, después con mucho sentido común, ¿no? O sea, a una persona a nivel profesional tú no vas y le dices cualquier cosa que está haciendo equivocadamente, pues se lo dices así a la brava y tal, ¿no? Sino en privado, con palabras muy delicadas, etcétera, con una voluntad manifiesta de querer ayudar, ¿no? Pues a una persona que está moribunda, más todavía, ¿no? Pero tienes que cuidar mucho su capacidad de que... Claro, exactamente, ¿no? Entonces, no a todos le puedes... Entonces, decir. Hablar con la familia, en fin, que sea un familiar y bueno, hay maneras incluso de que una propia persona lo vea ya, ¿no? Sí, digo, yo he acompañado fácilmente a entre 20 o 30 personas, más o menos, por mi trabajo, ¿no? Porque me han pedido que vaya yo a ayudar a la persona. Y acompañé a un médico, oncólogo en Madrid, especialista, por cierto, que murió de lo que él era especialista, tumores en el hígado. Murió de eso, ¿no? Porque le vino. Entonces, en el proceso, él más o menos sabía que se estaba muriendo porque se conocía y sabía del tema, pero no quería aceptarlo. Y ahí pasan las fases de la doctora Kubler-Ross. Mm. Te niegas. Quieres hacer acuerdos con Dios. No, porque si me quedo aquí un rato, me voy a portar mejor, ¿no? Negación, enojo, sí, todo, negociación, todo depresión, eso. Sí, aceptación. Sí. Pero lo más interesante que decía al final, bueno, si me quedo más, voy a tratar mejor a mis pacientes. Yo me le quedaba viendo decir, tienes que llegar a esto para pensar en tus pacientes. O sea, pasan muchas cosas, pero lo importante es que tú estés, que coincidimos en eso, estés con amor o con una actitud realmente de compasión. Está claro, está claro. Ha sido un placer estar esta noche con vosotros y hablar de la muerte y esa trascendencia espiritual, de ese misterio ancestral que nos acompaña, ¿verdad?, que hablaba el profesor Marmelada. Y espero pues volver a contar con vuestra presencia en Luces a la Oscuridad para seguir ahondando en estos temas tan interesantes. Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, conferenciante, escritor y profesor con 26 años de experiencia docente. Mil gracias, Carlos. Pues muchas gracias, Jordi, y créeme que es un honor estar con vosotros y sobre todo con nuestros oyentes. Que tengan todos un feliz Día de Todos los Santos y domingo de Día de los Difuntos. Y con Isaac Jaulí, doctor en Psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Mil gracias también, doctor. Pues bien, Jordi, gracias. Y... recordar, si me permite, que los próximos 24 de noviembre, 1 de diciembre y 20 de diciembre, el doctor Jaulí va a impartir una serie de talleres respectivamente sobre el yoga del Kato Upanishad, perdón, la muerte en el México prehispánico, uh-huh, y el mito de Teseo y el Minotauro o nuestra lucha interior. Uh-huh. La dirección que tendrá lugar estos talleres es la calle Torrent de la Hoya, número 218-220, segundo, tercera, Barcelona, y el horario será de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde. Bien. Gracias, doctor. Gracias y gracias a los oyentes y sobre todo recomendar ahorita a la gente que no se doble y que siga adelante, que se mantenga firme y que confíe en sí mismo. Son momentos para no caerse. Gracias. Gracias a todos.